estaba una estrellita pequeñita y muy curiosa que soñaba una visitita. Miraba la tierra de lejos con asombro y emoción. Quería conocer a los niños y jugar en el jardín del sol. Brilla, brilla estrellita, nunca dejes de soñar. Los caminos de la vida siempre te pueden llevar. Una noche muy tranquila la estrellita descendió. Se posó sobre una flor y el jardín iluminó. Los niños la vieron brillar como un dulce farolito y jugaron con la estrella dando vueltas en el caminito. Brilla, brilla estrellita, nunca dejes de soñar. Los caminos de la vida siempre te pueden llevar. Cuando llegó